pasaba. Cuántas lágrimas las que derramé. Cuando se despidió aquella mañana, con su adiós y con un beso me quedé. No sabía que para siempre se alejaba. La fui perdiendo y no la pude detener. Dejó un vacío dentro de mi alma. Y se fue, se marchó y no valió que yo la amara tanto. Con su adiós se marchó, la ilusión me llenó de quebranto. Se alejó para siempre de mí lo que amaba yo tanto. Y se fue, se marchó y lloré con esa despedida. Desde entonces yo llevo en mi pecho sangrando la herida. Ella fue lo mejor para mí, fue el amor de mi vida. Niquita, mi amor, ahora con la Sonora Master. Cuántas lágrimas las que derramé. Cuando se despidió aquella mañana, con su adiós y con un beso me quedé. No sabía que para siempre se alejaba. La fui perdiendo y no la pude detener. Lo que dejó un vacío dentro de mi alma. Y se fue, se marchó y no valió que yo la amara tanto. Con su adiós se marchó, la ilusión me llenó de quebranto. Se alejó para siempre de mí lo que amaba yo tanto. Y se fue, se marchó y lloré con esa despedida.